Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Han transcurrido 7 días y aquí estamos una vez más. Tus amigos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, para decirte bienvenido, bienvenida a tu programa, Los colores de la oscuridad, donde el arte y la motivación se conjugan para decirte que tus sueños son importantes. Tan importantes como tu corazón y tu vida misma, solo tienes que dar un paso de fe a la vez. Cada día es una oportunidad para caminar, para cambiar las cosas que estuvieron mal. Olvidemos los errores, los traspiés. Siempre es importante seguir de nuevo. Tu horizonte sigue adelante. Actualmente, Los colores de la oscuridad, gracias a tu preferencia, a tu audiencia, está con 6 emisiones a la semana. Puedes escucharnos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Todos los días viernes a las 14 horas, en la frecuencia 940 de amplitud modulada. O los días domingos a las 16 horas. Igual el día domingo puedes escucharnos en Radio Ecos, Ecos con K, a las 18 horas, en www.radioecos.com. Y por supuesto a nuestros amigos del Austro, allá en Loja y parte de la provincia de La Suay, en la 92.9 de Radio El Buen Pastor. Y puedes escucharnos en esta estación amiga los días viernes, muy madrugadito a las 2 horas. Posteriormente a las 10 de la mañana y en la tarde a las 17 horas, cuando ya regresas cansado del trabajo después de haber laborado toda la semana. Yo creo que Los colores de la oscuridad es una oportunidad grata para descansar. ¿Qué tenemos preparado para ti esta semana? Cosas muy interesantes. En Rocío de Luna, otra producción original de Los colores de la oscuridad. ¿Quién será? En Chascapacari, una lección más de Quichua. Creo que están disfrutando estas lecciones. Inclusive nosotros mismos estamos aprendiendo mucho de nuestro idioma ancestral. En el personaje del día conversaremos con Ruth Angamarca. Ella es coordinadora de Radio El Buen Pastor en Saraguro. Y ella nos compartirá lo que ha sido su experiencia de ser parte de Los colores de la oscuridad. Y sobre todo de Talita Kumi. El evento que va a tener lugar aquí en la Jorge y Casa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo día, miércoles 2 de marzo, la exposición de pintura de Jocelyn Andrade, quien ha sido parte de Los colores de la oscuridad como una invitada, como una artista, y que ahora, en este proceso de retroalimentación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, está cumpliendo su sueño de presentar su exposición por primera vez. En el Portal del Arte tendremos otra historia de reflexión y de enseñanza. La historia de la chica ciega. Por supuesto, hermosas canciones, escogidas exclusivamente para ti. Y ahora damos inicio a tu programa, Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad,

no solamente comienza, yo que sé, para entretener a las personas, sino también para llegar hasta lo más profundo de lo que tenemos a veces ahí, esas emociones, los sentimientos, el tener que aprender muchas cosas, hace que uno pueda tener el tiempo y la amistad también, aunque no nos conozcamos, nos une bastante y nos hace reflexionar, nos hace valorar la vida en sí y disfrutar más que todo, disfrutar de lo que somos, de lo que tenemos. Y ha sido muy bonito poder tenerles a ustedes escuchando también y produciendo este programa. Ruth, en realidad para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad, y también para Javier Alejandro, también ha sido muy emocionante formar parte de Radio El Buen Pastor y de la audiencia de Azuay y Loja, que ha sido realmente enriquecedor para nosotros. Y ahora estamos formando parte de un proyecto Arte Iris, a través del cual estamos tratando de que los nobles artistas cumplan sus sueños. Y ahora Talita Kumi, que en arameo significa niña, a ti te digo levántate. Una gran exposición de pintura de Jocelyn Andrade, de evento del cual también Radio El Buen Pastor está siendo parte a través de la promoción que se está realizando por las redes sociales y a través de la difusión de su frecuencia 92.9. Gracias de antemano, Ruth, y cuéntanos también qué ha sido para ti formar parte igual de este proyecto Arte Iris y de ayudar a cumplir los sueños a Jocelyn Andrade. Bueno, creo que comenzando por uno mismo, el hecho de querer y soñar, ser una persona que le gusta divagar en la mente y soñar cosas tan grandes desde que tengo memoria, para mí ha sido feliz, una felicidad de poder hacer que otros también sueñen, y cuando se pueda, en lo que podamos, o algo tan chiquito, no importa, de apoyar a que ellos también puedan tener sus sueños y que se hagan realidad. En sí no es mucho lo que estamos dando, pero si en algo podemos, en este caso la promoción, tanto como medio de comunicación, estamos con los brazos abiertos, con todas las ganas para compartir y hacer el esfuerzo de que estos sueños se hagan realidad. Pienso que si una persona no tiene sueños, pues se muere totalmente esta alma tan tan bella, que se puede lograr tantas cosas. Y alguien decía, el lugar donde hay muchos soñadores o tal vez las más grandes obras que podían haber hecho están en un cementerio, porque tal vez nunca se arriesgaron. Y yo valoro tanto, y para mí es de verdad un honor el poder ayudar con un granito de arena para la gente. A mí me emociona bastante esta exposición de arte que va a haber. Lamentablemente estamos muy lejos como para poder llegar como a 10 horas más o menos en bus. Y bueno, le deseamos lo mejor para Jocelyn, que lo disfrute y que siga adelante, y que otros más que estén soñando, que quieran, pues que se arriesguen, porque uno necesita esforzarse y perseverar hasta el final, porque las cosas llegan al tiempo. Y para mí, yo estoy muy emocionada esperando esto. Claro que sí, nosotros también estamos emocionados aquí, Radio Casa de la Cultura, su coordinadora Laurita Ríos, y también nuestros compañeros como Darío Males, Micael también, que es un aporte para Los Colores de la Oscuridad. Todos estamos en esa acción. Y hablando de acción, uno de los mensajes de Los Colores de la Oscuridad les dice a todos y cada uno de ustedes que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Y esto se acopla a lo que tú decías, Ruth, de que una vida sin sueños pues no tiene sentido. En realidad quiero hacerles esa cordial invitación a todos y cada uno de los oyentes de Radio Casa de la Cultura, de Radio El Buen Pastor y de Radio Ecos, que forman parte de Los Colores de la Oscuridad. Talita Kumi va a estar aquí el día miércoles 2 de marzo a las 18:45 en Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Jorge y Casa. Vengan, nosotros estaremos con los brazos abiertos. Rudy, tú dices que no has hecho mucho por nosotros, pero no es así. Ese cariño, esa emoción que sientes por el trabajo de Jocelyn es importante. Y justamente para Jocelyn y para todos y cada uno de los jóvenes que tienen sueños, que no se han animado a cruzar el río, no se han animado a arriesgarse, como tú decías. ¿Qué te parece si les compartimos un mensaje desde allá, desde Loja, desde Azuay, toda esa región que abarca Radio El Buen Pastor? Bueno, para todos los que nos escuchan, no importa la edad que tengas, dijo alguien, aunque tengas un espíritu joven, también no importa. Y si tú alguna vez no te arriesgaste a tomar tus sueños y no hacer nada, tal vez por las ocupaciones, obligaciones de la vida o circunstancias, no importa. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir el pasado que quieres dejar y el futuro que quieres tener. Hoy tienes esa oportunidad y nadie más. No tiene el vecino, no tiene tus padres, ni el abuelito, nadie esa decisión sino tú. Y hoy tú puedes marcar la diferencia, porque no es solamente que tú pienses, sino que realmente tengas que hacerlo. Y eso solo se logra cada día dedicándole un tiempo a lo que realmente quieres. Y si a veces tendrás que renunciar a muchas cosas por A o B situación y estás simplemente por obligación, tendrás que reconsiderar y poner el mayor esfuerzo, porque las cosas usualmente dependen primero en el pensamiento. Si tú logras, si tú enfoques eso, entonces lo puedes lograr. Y no importa la edad que tengas, si alguna vez quisiste ser cantante, pues vaya a unas clases de música, póngase a estudiar, cante en su casa, sea alegre. Si quiso escribir, coja un papel y comience a escribir. Si quiso pintar, hágalo. Lo que usted haya querido ser en la vida, hágalo. Y alguien me decía, no, es que ya soy muy viejito. Y para mí fue un reto grande, por ejemplo, el de ver a mis padres. Mi papá tiene más de 50 años, y el coger y decir, yo quiero estudiar y quiero prepararme como algo muy académicamente, ya de mi experiencia, me gusta cocinar, yo quiero hacerlo. Y yo estaba en la universidad y para mí era un reto bien grande saber que él comenzó de cero para hacer todo eso y ver que no hay edad, que aunque a veces obviamente va a ser más complicado, pero si hay las ganas, no importa. Entonces, animarles a los chicos, a los grandes, a todos, a que seamos soñadores, porque necesitamos gente que esté feliz por lo que hace, no solamente por el dinero. Puedes tener mucho dinero con una carrera, pero ser infeliz, y necesitamos más personas felices en este mundo para compartir, sonreírle a la vida y compartir esa felicidad con otros que estarán necesitando. Qué hermoso mensaje, Ruth. En realidad, gracias por tus palabras en nombre de todos los oyentes de Los Colores de la Oscuridad. Y a tu mensaje yo quisiera sumar el de Jocelyn Andrade, quien a través de su pintura nos dice, a ti te digo, levántate. Y en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les decimos eso a todos y cada uno de nuestros oyentes. Levántate en pos de esos sueños. Como dice Ruth, no hay edad, no hay límite cuando queremos soñar. Y que una vida sin sueños es realmente una condena. Sigamos adelante. Y Ruth, gracias por tus palabras, por tu tiempo. Y esperamos que este sea solamente el primer sueño de muchos que vendrán a través de Arte Iris, de Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nombre de quienes hacemos la radio, este medio de comunicación, un abrazo inmenso para Loja, para Soy, para todos los oyentes de Radio El Buen Pastor, para ti, para el principal también, pues, de Radio El Buen Pastor y de Radio Ecos. Gracias, Rudy, esperamos que estés con nosotros en una próxima oportunidad. Gracias por invitarme. Igual, muchos saludos desde acá de Saraguro, desde el sur del país, para todo mi bello Ecuador que nos está escuchando, y también en donde quiera por la página web de cada uno de los medios que transmite este programa hermoso. Muchas bendiciones, chao, chao, cuídense. Gracias, chao. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro.

Saludos amigos, antes de dar paso a una nueva clase recordemos la anterior. Cómo dar gracias y cómo pedir disculpas fueron las fórmulas fundamentales de educación que aprendimos en Quichua la pasada lección. Yupay Chani. Gracias. Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. Yupay Chani. Gracias. Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. Aprendamos. Imanayata Kangi, Marta. Aliyami Kani, Sandra, Kikinga. Nyuka Aliyami Kani. Hoy aprenderemos palabras nuevas para nuestro vocabulario. Para referirnos a alguien cercano, a un amigo o un compañero, existe una palabra específica. Así es. Para decir amigo o compañero, usted debe decir mashi. Cuando no entendimos o no alcanzamos a escuchar a nuestro interlocutor, ¿cómo debemos pedirle que repita o reitere sus palabras, Marta? Usted puede decir kutin rimapai, que significa por favor habla nuevamente, o kutin nipai, por favor dime de nuevo. Pasemos a la práctica. Para referirnos a un amigo o compañero, utilicemos esta palabra. Mashi, que significa amigo o compañero, amiga o compañera. Cuando queremos volver a escuchar las palabras de alguien y que las repita, solicitemos de la siguiente manera. Kutin rimapai, por favor habla de nuevo. Kutin nipai, por favor dime de nuevo. Diálogo. Mashi, amigo, compañero. Alipunya, Mashi Marta. Buenos días, compañera Marta. Kutin rimapai, por favor, habla de nuevo. Kutin nipai, por favor, dime de nuevo. Kutin rimapai, Mashi Marta. Por favor, habla de nuevo, compañera Marta. Kutin nipai, Mashi Sandra. Por favor, dime de nuevo, amiga Sandra. En la próxima lección. En la entrega que viene nos iniciaremos en el estudio de los pronombres. Así daremos un paso importante para la construcción de oraciones. ¡Lo esperamos! Una clase a la que no puede faltar. Los acompañamos en la producción Sandra Martínez. En la traducción Marta Santillán. En la mezcla sonora estuvo Jorge Zapata. Tierra. Alpa. Hombres. Runa Cuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo: esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor de un limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo, y mi voz en silencio murmuró una canción. La, la, la, la. Esto es el amor, esto es el amor. Esto es el amor. Y le canta el milagro de saber que me quieres, y le grite a la gente que el sol se desaparece, y que nada me importa ni el clavel ni la rosa. Es que la primavera

Bien, amigos, amigas, ha transcurrido una hora casi desde que iniciamos este programa. Nuestro anhelo que hayas disfrutado cada uno de los segmentos que hemos preparado para ti. La próxima semana volveremos con más de este mundo fascinante, de arte, cultura y motivación. No olvides que si quieres sintonizarnos de nuevo, puedes hacerlo el domingo, en Radio Ecos a las 18 horas, o en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, a las 16 horas. Por supuesto que nos vamos con esa gratificación de haberte dejado el corazón. Y en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te deseamos un maravilloso fin de semana. Y si Dios lo permite, te esperamos la próxima semana. Y ahora, como siempre, te dejamos con un hermoso tema, donde el rincón de las joyas musicales del arte universal esperan para decirte cuán importante eres. Este tema esperamos que lo disfrutes. Hasta entonces. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Aquellos lugares donde nos quisimos, me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras.